it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Y bueno, en esta emisión de el 27 de enero del 2025 hemos preparado una compilación de notas de lo más relevante que hemos encontrado esta semana, tanto de temas globales como de temas de lo que pasa en esta región llamada México, desde donde se produce este noticiero. Y bueno, pues los invitamos a que se queden. Vamos a escuchar el menú informativo. Vamos a tener una nota global, una entrevista a Ángel Zulub, nuestro compañero de la Península Maya, quien nos habla acerca de la campaña El Turismo Mata, una campaña de visibilización de los impactos del turismo en nuestros territorios. Esta iniciativa busca defender la vida y la justicia climática y también pues denunciar el despojo y la destrucción y muerte que el capitalismo provoca con la industria turística mundial. Vamos a escuchar más adelante esta entrevista. También vamos a tener información acerca de Palestina. Bueno, pues Israel continúa cometiendo genocidio contra el pueblo palestino. Ahora han amenazado a Cisjordania mientras mantiene el acoso y la hambruna en Gaza. A pesar del supuesto cese al fuego, que ha sido muy relativo, porque han mantenido las agresiones militares también en la franja de Gaza, bueno, pues han ahora también mantenido y reiniciado las actividades militares en Cisjordania, que también es otra zona de Palestina ocupada por parte de estas fuerzas invasoras israelíes. Y bueno, también resalta Democracy Now, de donde hemos extraído estas dos notas. También el hecho de la hambruna que se está viviendo en Gaza. Ya se había denunciado desde hace meses la situación tan crítica que vive la población de Gaza para poder conseguir alimentos. Y bueno, pues esto se mantiene, esta dificultad para poder acceder a alimentos debido a las limitaciones de los bloqueos israelíes y también esta política genocida en todos los sentidos que busca pues también quitarles el propio apoyo hasta de la ONU, por ejemplo. Así que vamos a hablar de este tema en unas notas que nos comparte Democracy Now. También vamos a tener una nota de Carabobo Libre, una nota de opinión acerca de la tecnopolítica de Trump. Bueno, pues en este artículo nos hablan acerca de las grandes empresas tecnológicas que están pues apoyando al régimen de Trump y que bueno, pues también se han metido en este discurso tecnofascista. Vamos a platicar de ello con esta nota que nos comparte Carabobo Libre. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de estos personajes que estuvieron en la toma de posesión, como John Bezos, como Elon Musk, entre muchos otros, que bueno, pues son estos nuevos multimillonarios, nuevos también, pues fascistas globales. Ya estaremos platicando acerca de ellos y bueno, pues en esta historia, en esta nota que nos comparte Carabobo Libre, que se titula La tecnopolítica de Trump. Y bueno, ya en las notas de esta región llamada México, pues la primera de ellas es una nota muy positiva. En México se organiza una escuela para la autonomía indígena y comunitaria. Durante un año compartirán saberes para enfrentar la crisis capitalista y promover la autogestión comunitaria. Esta escuelita la han nombrado Teocentli, Centro de Formación para la Autonomía. Y bueno, pues es una iniciativa que han convocado, autoconvocado, varias comunidades y pueblos originarios, así como organizaciones del Congreso Nacional Indígena, que bueno, pues están pensando en esta educación popular entre ellas y ellos. Vamos a tenerles la nota más adelante. Vamos a tener también un par de notas de Oaxaca y de Chiapas. De Oaxaca, criminalizan a 24 defensores indígenas del Istmo de Tehuantepec por oponerse al megaproyecto del corredor interoceánico. Denuncian también el asesinato de un comisario ejidal en Buenavista, Huichicobi. Y bueno, pues nuestros compañeros de Usisoni, de esta organización del pueblo Mije Ayuk, que vive allá en esta zona del Istmo de Tehuantepec, pues han denunciado estas semanas pues estos dos hechos. Primero, la criminalización de 24 de sus compañeros, que data desde, pues ya hace, desde el 2019, cuando fue violentamente reprimido un plantón, el campamento de Mogoñe Viejo, por parte de Policía Federal y la Guardia Nacional, y que pues resultó en 24 compañeras, compañeros que mantienen procesos penales y que a la fecha se les sigue buscando criminalizarlos por el defender su territorio y por oponerse a un megaproyecto. También se denunció el asesinato del comisario ejidal de Buenavista, Huichicobi, que también se dio en una situación bastante rara el pasado 20 de enero, y vamos a también compartirles esta denuncia. También vamos a tener una nota de Chiapas. Nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas el comunicado del pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Ellos llamaron a movilizarse esta semana en contra de la violencia. Pues ha sido un espacio bastante activo, que también ha sido bastante golpeado, como ha sido el asesinato del padre Marcelo Pérez. Y que bueno, pues ante esta situación y ante la violencia que sigue creciendo ahí en Chiapas, pues han decidido salir a organizarse, a manifestarse, a denunciar la violencia y a llamar al pueblo a organizarse para detener esta violencia que no cesa. Y bueno, también en la misma línea, la red TDT, la red Todos los Derechos para Todos, nos comparte una denuncia acerca de la detención arbitraria de Mario Gómez López, un defensor de derechos humanos en el estado de Chiapas, quien es esposo también de la defensora Pascuala López, quien fue quien denunció esta detención arbitraria. Y que, bueno, pues de hecho tardamos horas para poder saber el paradero de nuestro compañero, tras haber sido detenido en la caseta de una caseta que está allá por San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y pues desde ahí pues no se supo su paradero hasta días después que se supo que ya se encontraba en prisión. Y bueno, pues vamos a compartirles esta denuncia y la demanda también de la exigencia de su libertad. Así que los invitamos a que se queden. Vamos a tener también algunas invitaciones. Hay una campaña, como siempre, por la libertad de nuestras compañeras y compañeros presos políticos de todo el mundo. Y bueno, pues los estaremos compartiendo por acá. Así que esperemos que sea de su interés las notas que les hemos preparado. Y los invitamos a que se queden aquí en Noticias de Abajo. Les recordamos las formas de contacto. Nos pueden encontrar a través de nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden encontrar en el Fediverso, en las redes sociales libres, en mastodon.social como noticiasdeabajo@mastodon.social, y también nos pueden encontrar en dias.org como @noticiasdeabajoml. Así que pues nos vemos en las redes libres, también estamos replicadas en las redes de paga, pero bueno, ustedes han visto ya las últimas situaciones donde pues Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, bueno, pues son ahora parte también de este pues nuevo régimen de gobierno de Donald Trump. Y bueno, pues traen una política bastante tirana, a que vamos a platicar también más adelante. Bueno, mientras tanto, vámonos a escuchar un tema musical y regresamos para ya compartir las notas con ustedes. Bueno, pues vamos a iniciar este noticiero con la primera nota. Pues tenemos la fortuna de haber podido entrevistar a nuestro compañero Ángel Zulub. Él es participante del Congreso Nacional Indígena. Él es pues un compañero del pueblo maya de la península de Yucatán y que pues ha sido también un activista muy activo junto con toda su comunidad para la defensa del territorio. Y bueno, pues a él le hemos pedido que nos pueda platicar acerca de la campaña El Turismo Mata, y bueno, pues esto es lo que nos ha respondido. Saludos, compas, desde el territorio maya en la península de Yucatán. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir la palabra. Yo soy Ángel Zulub, formo parte del Centro Comunitario Maya Ucuchilk Chivalón, que se encuentra aquí en el centro del estado de Quintana Roo. Y también formo parte de la red de América Latina y el Caribe, Permanecer en la Tierra, desde donde estamos impulsando la campaña El Turismo Mata. Esta es una campaña para visibilizar, para denunciar todos los impactos del turismo en nuestros territorios. Este turismo, que forma parte de la industria extractivista capitalista, que destruye nuestros territorios, que despoja a nuestros pueblos, que contamina y devasta la naturaleza y que contribuye a la enorme desigualdad social que se vive en los territorios turistificados. Esta es una campaña en la que participamos diferentes organizaciones de la región, tanto de la península de Yucatán, del estado de Quintana Roo, que es donde me encuentro y que es una región hiperturistificada. pero también otras organizaciones de América Latina y del Caribe. Por ejemplo, la organización MILPA, que se encuentra en El Salvador, que también es una organización de personas indígenas que están defendiendo su territorio ante el avance de la turistificación, ante la expansión aeroportuaria, que también representa para los compas y las compas de esos territorios, pues mucho despojo y mucha destrucción para sus pueblos y para sus territorios. Esta es una campaña global a la que pues están invitados todos aquellos y aquellas organizaciones que deseen contribuir, que deseen visibilizar, que deseen denunciar lo que está pasando a partir del turismo masivo, de este modelo de desarrollo que llega a nuestros territorios, que se impone y que genera pues toda una serie de transformaciones para la vida de los pueblos. A esta campaña pues están sumando diferentes personas, organizaciones que pues estamos muy, muy preocupados, muy preocupadas por lo que está ocurriendo en relación al turismo. Y esta campaña también se enmarca en la realización de la Feria Internacional de Turismo, la FITUR, que se realiza todos los años en Madrid, España, y que pues es una reunión en donde pues todos estos actores de la industria turística se reúnen. Es un espacio en el que para nosotros como pueblos representa la comercialización de nuestra cultura, la mercantilización de nuestros bienes naturales, de la naturaleza y de toda la riqueza que existe en nuestros territorios y que ahí pues se le pone precio, ¿no? Se le pone el signo de pesos, el signo de euros, el signo de dólares, pero que, como saben, no representa un beneficio o un bienestar o la vida digna para los pueblos, sino que esta gran industria turística que está vinculada a la industria inmobiliaria, a la industria de la aviación y a muchas otras industrias extractivistas, capitalistas, pues traen beneficios pues, para las corporaciones, para los gobiernos, para el gran capital y pues todo este sistema económico global, ¿no? Y para los pueblos trae pobreza, trae crimen organizado, trae delincuencia, trae trata de personas, trae feminicidios y todo aquello que ya hemos visto en las últimas décadas aquí en nuestro territorio, en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, que son ejemplos muy claros del impacto del turismo para los pueblos. Entonces, esto que ocurrió aquí y que está ocurriendo en el territorio maya también ocurre en las islas del Caribe, con pueblos indígenas, con pueblos afrodescendientes que están siendo desplazados, que están siendo despojados de sus territorios para la construcción de hoteles de lujo, para la construcción de aeropuertos, para la construcción pues de toda esta infraestructura que les sirve pues a la industria turística y no a las comunidades. Muchos ejemplos de compañeros y compañeras en República Dominicana, por ejemplo, que es un caso muy especial porque después de Quintana Roo, después de México, es el país o la isla más visitada por turistas en el año, con impactos muy fuertes para los habitantes locales, para los habitantes nativos de esta tierra, ¿no? Entonces ellos también se suman a esta campaña global y también nos sumamos nosotros como Permanecer en la Tierra con la campaña del Turismo Mata, también nos sumamos a otras campañas que se han desarrollado en otras partes del mundo, particularmente en Canarias, en España, en donde hay muchos colectivos, muchos movimientos anticapitalistas, muchos esfuerzos por visibilizar precisamente el daño hacia estas islas, hacia la gente local, hacia los pueblos que ha provocado el turismo. Ellos también han tenido campañas en donde denuncian que el turismo es colonialismo, que el turismo es extractivismo, que el turismo también representa la muerte para esos territorios. Y pues nos sumamos a estos esfuerzos globales de visibilización, ¿no? Queremos invitar a todas las personas que quieran hacer suya también esta campaña a participar, a compartir lo que estamos publicando en las redes sociales de Permanecer en la Tierra, en Instagram, en Twitter, en bueno, que ahora es X, y en Facebook, y también a compartir y a generar esta reflexión, ¿no? Porque es importante desmontar esta narrativa que nos dice que el turismo trae bienestar social, que el turismo trae desarrollo para los pueblos, porque en realidad esto es una total mentira, ¿no? También es muy importante reflexionar que las actividades económicas propias, locales, de las comunidades, cuando están en manos de las comunidades, entonces sí pueden generar bienestar para los pueblos. Esto tiene que ver con estas opciones al turismo, ¿no? Porque también estamos denunciando y estamos criticando un sistema extractivista capitalista, pero también estamos construyendo nuestras formas, nuestras formas incluso de nombrar esto que para nosotros no es turismo, pero que sí tiene que ver con el intercambio, con la visita, con el derecho que tenemos de conocer lugares, de recibir a personas, ¿no? Pero que no es lo mismo que el sistema hegemónico capitalista de consumo que es nombrado como turismo, ¿no? Entonces creemos que hay alternativas de vida digna, alternativas en donde las comunidades deciden cómo administrar su territorio. Lo hemos visto en varios ejemplos de comunidades que tienen y han luchado por su autonomía y que deciden por las actividades económicas del territorio, ¿no? Sin embargo, lo que estamos denunciando con esta campaña es ese otro turismo, ese turismo que mata, ese turismo que destruye, ese turismo que llega, se impone sin pedir permiso, que llega, compra las tierras, despoja a los pueblos y que destruye todo aquello que toca. Siempre señalamos como ejemplo Playa del Carmen, que era un pueblo pesquero maya y que ahora desapareció como pueblo maya para convertirse en un polo de desarrollo turístico. Lo mismo pasó en Tulum, lo mismo está pasando en Bacalar, y nos preocupa mucho, ¿no?, que el turismo y el avance de esta industria, que está vinculada a otras industrias de energía, de agroindustria, energía eólica, fotovoltaica, que está vinculado también a la expansión aeroportuaria, al incremento de la aviación, Y a pues todas estas grandes corporaciones que a su vez también están explotando y están saqueando los territorios. Muchísimas gracias a todo el equipo que está detrás de este noticiero y bueno, pues seguimos en contacto. Ah, y lo último, hace unos días lanzamos un cómic que se llama Don Frido, Aviación, Turismo y Despojo, que es la historia pues de un campesino maya de aquí de Quintana Roo que perdió el acceso a su milpa, a su tierra, porque pues, se le atravesó un nuevo aeropuerto, que es el de Tulum, y se le atravesó también en el camino un tren, que es el mal llamado Tren Maya, y que bueno, ha traído impactos para su familia, para su pueblo, y solo es un ejemplo de lo que está ocurriendo en muchos otros territorios con la construcción de estos megaproyectos que de verdad que transforman la vida de los pueblos y destruyen mucho de lo que durante décadas, durante siglos se ha construido como es la milpa maya. Les invito a compartir también este cómic, lo tenemos en una nube en la red, la pueden consultar en nuestras redes sociales y también a reflexionar sobre lo que está sucediendo. Muchas gracias, compas, y un gusto saludarles. Matter. Le pidieron su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo, volverlo un Airbnb y alquilarlo a un gringo para luego llamarlo emprendimiento. Todo está muy caro, recolonizados por avaros. No importa vivir endeudados, mi nuevo barrio se llama Sobrepoblados. Todo está muy caro, recolonizados por avaros. No importa vivir endeudados, tu bella patria se llama Narcoestado. Bueno, ahora vamos a Palestina. Bueno, pues una situación bastante crítica, como lo hemos platicado desde hace, no 400 días, 470 días que tiene la operación de lo del 7 de octubre del año pasado, sino que tiene ya muchos años este dolor llamado Palestina, de ver la infamia que puede ser capaz de cometer los estados-nación como el Estado de Israel en contra de poblaciones tan indefensas como es el pueblo palestino, que le han negado todo, ¿no? En el caso de la comunidad de la gente de Gaza, le han negado el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la alimentación. Una situación bastante crítica que hemos visto que se ha agravado en los últimos meses y que hace unos días pensamos que iba a tener cierto suspiro, ¿no? Cuando se había dicho el supuesto cese al fuego. Sin embargo, la realidad nos comprueba otra cosa. Si bien ha cesado el constante bombardeo, pues no así la guerra, no así el ánimo genocida del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Y bueno, Gaza se enfrenta a una nueva crisis de hambre, al tiempo que Israel se prepara para imponer una ley que prohíbe que las Naciones Unidas puedan operar en territorios ocupados palestinos. Principalmente la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada, es decir, los que operan en los campos de refugiados, en los campamentos de gente desplazada por guerras y que comúnmente viven una situación bastante precaria, y que ahora aparte se les quiere prohibir que propios asistentes internacionales como la ONU puedan poder llegar a auxiliar a la población palestina en estas condiciones infrahumanas. También pues destacó todos estos días el incremento del frío en la región. Esto ha hecho que también muchos niños, porque pues principalmente muchas de las víctimas que hoy sobreviven son niños, pues están no solamente en una temporada de hambruna, sino también de frío, un frío congelante, y que bueno, pues es difícil poderles llegar hasta el apoyo solidario de la comunidad internacional debido a pues, las restricciones que hace este nefasto Estado de Israel. Y bueno, mientras tanto, si bien en Gaza, insistimos, cesó un poco el bombardeo, en el otro lado de Palestina, al norte, en el Cisjordania, la situación va creciendo, el número de personas asesinadas, el grado de violencia que se está ocupando en contra de la población. Democracy Now! Nos reportaba hasta el 24 de enero 34 palestinos asesinados en Cisjordania en operativos militares, tanto en campamentos de refugiados desplazados como el de Jenin, como en otros espacios de Cisjordania, donde hay muchos pues palestinos que también han intentado refugiarse en esos territorios y que sin embargo, bueno, pues siguen viendo cómo esta guerra que destruyó Gaza hoy se acerca también a los poblados de Cisjordania. Una situación bastante crítica y que se alimenta con el odio que hoy también ha declarado Donald Trump, donde pues, este personaje nefasto que quizás una de sus virtudes, si es que podemos ocupar esta palabra, es que nos muestra tal cual es el capitalismo, tan cínico, porque así es el capitalismo, pero muchas veces los políticos como que lo intentan tapar, y este nos lo dice cínicamente. Quiere despoblar Gaza, quiere tratarlo como un tema inmobiliario, quiere desalojar a los más de 2 millones de habitantes gazatíes que, a pesar de la dura represión y la guerra, de la destrucción, pues se aferran a vivir en su territorio, en lo que llaman su tierra, en lo que llaman pues el lugar que los vio nacer y que tiene también un simbolismo muy fuerte, muy grande para toda la comunidad pues del Medio Oriente. Y bueno, pues vamos a estar atentos, nuestra solidaridad con Palestina, a no cesar de hacer acciones en solidaridad en todos los lugares, de todas las formas que podamos. Es importante no bajar la guardia y no ceder ante este discurso que intenta maquillar la realidad de lo que está pasando allá en la Palestina ocupada. Nuestra solidaridad con Palestina. Y bueno, pues han pasado más de 11 semanas de que fue desaparecida Julia Chuñil, una compañera mapuche. Hay toda una campaña que han sacado varias organizaciones y comunidades, tanto mapuches como chilenas, que pues están demandando tanto una investigación profunda, expedita, para la aparición con vida de Julia Chuñil, de la comunidad mapuche de Putreguel. Y bueno, pues esta campaña a la que se ha sumado pues compañeros como la Zarzamora Radio, Resumen Latinoamericano, entre muchos otros grupos también de difusión, preguntan dónde está Julia Chuñil. Ella es una defensora del territorio que ya había sido amenazada por un tipejo nefasto que se llama Juan Carlos Morsdat Anwandert, que bueno, pues este latifundista desde el 2018 hasta 2024 amenazó y hostigó constantemente a Julia Chuñil, quien pues fue desaparecida el 8 de noviembre. Y bueno, pues este personaje era uno de los pues opositores principales al trabajo de defensa del territorio de nuestra compañera. Y por eso también los grupos solidarios han demandado que este personaje sea investigado como de los principales posibles responsables. Y bueno, desde acá nos sumamos también a la demanda de ¿dónde está Julia Chuñil? Presentación con vida urgente de nuestra compañera Julia Chuñil, presidenta de la comunidad mapuche de Putreguel. Buenas tardes a todas las personas que están presentes en esta manifestación, que a nosotros como familia nos da más fuerza para seguir en esta lucha por encontrar a nuestra madre. El martes 21 de enero, Fiscalía nos informa que la investigación estará 40 días más en reserva. Esto significa que tendrá que pasar 5 meses para saber cómo va la investigación, a quién se ha investigado y todo sobre la desaparición de mi madre. Como familia, estamos destrozados e impotentes por la lentitud del proceso y la inoperancia del sistema. Mi madre era el pilar fundamental para todos nosotros. Agradecemos de corazón a todos, familias, amigos, personas que hemos conocido a raíz de esta desgracia. ¿Qué nos pasó? Por todo el apoyo, por acompañarnos en este caminar. Solo pedimos que mi madre no sea una mujer más desaparecida en Chile. Lo normal son los milicos disparando metralletas. Lo normal es que repriman cada cosa que tú piensas. Lo normal es que los pacos no te ayuden ni protejan. Lo normal es que a los ricos le aseguren sus riquezas. Lo normal es que mujeres sientan miedo en cada esquina. Lo normal es que nos maten sin que pague el femicida. Lo normal es que te enfermes, que te atiendan sin ganas. Lo normal es que te mueras esperando en una cama. Lo normal es que te eduquen como un tonto sin sueños. Lo normal es que los profes casi no tengan sueldo. Lo normal es que los viejos no puedan seguir viviendo. Lo normal es que se endeuden solo para seguir comiendo. Lo normal es que partidos no sepan qué representan. Lo normal es que políticos se adueñen de la fiesta. Lo normal es presidente ofreciendo migajas. Lo normal es que masacre a su pueblo cual piraña. Que arda, que arda, que arda. Que arda la normalidad. Sistema patriarcal que arde. capitalismo, tu capitalismo, todo lo que hace mal. Y bueno, ya en la región mexicana tenemos una nota bastante inspiradora. Nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena o algunos colectivos participantes en él han convocado a una iniciativa que le han llamado Teocintle. Y que, bueno, Teocintle es una variedad del maíz. De hecho, es una de las plantas de donde se cree o se tiene la certeza de que de ahí se viene el maíz, ya modificado, ya domesticado por el ser humano, pero su raíz era esta primera mazorquita llamada Teocintle. Y bueno, Centro de Formación para la Autonomía Teocintle es una escuelita para la autonomía indígena y comunitaria en México que se ha autoconvocado para que durante un año se realice pues estas clases colectivas entre las comunidades para hablar de temas sobre la autonomía y la sostenibilidad. Y bueno, vamos a tener esta entrevista ahora con nuestro compañero Omar Esparza del colectivo Maíz, que es el Movimiento Agrario Indígena Zapatista de Puebla, quien nos ha dado esta entrevista acerca de la escuelita Teocintle. Bueno, el Centro de Formación para la Autonomía Teocintle es un espacio que está diseñado para fortalecer la autonomía indígena y que pretende dotar de herramientas a colectivos, organizaciones y comunidades que están en la lucha y la resistencia contra los megaproyectos extractivos y contra el capital transnacional. Es un espacio también de diálogo y reflexión, pero sobre todo para transitar en aspectos más prácticos que tienden a buscar la libre determinación de los pueblos y poder ejercer la autonomía en los territorios de las comunidades, compartiendo la experiencia que tenemos, diversas organizaciones, diversos colectivos y la experiencia desde las propias comunidades. Bueno, los temas que se verán y que están encaminados a este proceso de fortalecer capacidades y herramientas a las comunidades, a los colectivos y a las organizaciones, pasa por 6 módulos, uno que es de introducción, y que tiene que ver precisamente con un poco del proceso de la reflexión de la espiritualidad, del tema de la comunalidad y sobre todo del cómo se va a desarrollar los trabajos que se pretenden llevar a cabo en una asamblea con las diversas organizaciones, colectivos y comunidades que estén inscritos al final de esta convocatoria. Y sobre todo pensando en la situación de la realidad actual, pues es fortalecer el tema de la autonomía alimentaria, o sea, el plato del buen comer, que podríamos resumirlo así, el tema de la salud, o sea, que tiene que ver con la cuestión de generar toda una serie de herramientas en tema de salud, desde microdosis, desde cómo sembrar plantas medicinales, tener farmacias vivas, etcétera, para poder fortalecer la salud en las comunidades en las cuales muchos de nuestros pueblos carecen de un servicio de salud. Uno de los otros módulos es el tema de agua, sobre todo en el tema de estrategias para la captación de agua de lluvia o la conducción del agua, tanques de ferrocemento, etcétera. Y también tenemos un módulo de energía. La intención es que todas las comunidades vayan encaminadas a la cuestión de la autonomía, de la soberanía, alimentaria, de la soberanía energética, o sea, que no dependamos, que tengamos herramientas que nos permitan aterrizar, sobre todo en nuestras comunidades, la manera de no estar dependiendo de todas estas instituciones del Estado y que podamos construir nuestras propias opciones y alternativas. Y por último, el tema de comunicación, que es fundamental para que nuestros proyectos, sobre todo nuestras luchas y resistencias, puedan denunciar todos los atropellos y agresiones que están viviendo nuestros pueblos contra todos estos grandes proyectos extractivos. Bueno, hasta ahora la participación tenemos del estado de Veracruz, de Morelos, de Puebla, de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, del sur de Veracruz también, y son diferentes organizaciones de diferentes tipos que sobre todo son comunidades, organizaciones colectivas que están en la lucha y la resistencia contra grandes megaproyectos extractivos y que están enfrentando esta guerra del capital transnacional por querer expropiar, robar en nuestros territorios los bienes que le corresponden a nuestros pueblos, sobre todo las riquezas que tenemos. Y esta serie de compañeros y compañeras, en este tiempo, las compañeras y compañeros que vienen, pues estarán compartiendo también sus diversas experiencias de lucha y resistencia que pretende fortalecer lo que le llamamos una visión de lo común y que fortalecerá y construirá más allá solamente de el aprendizaje que tengamos, la posibilidad de articular y fortalecer el movimiento de lucha y de resistencia para la autonomía en este país. Pues invitamos a todas y a todos a seguir acompañando este proceso, esta lucha que estamos llevando a cabo, y decirle a las comunidades y a los pueblos, a los colectivos y a las organizaciones que estamos construyendo en este aspecto de lo común, pues alternativas que pueden fortalecer o que pretenden fortalecer pues nuestras resistencias, que pueden generar una visión ante lo que estamos enfrentando y que también pues busca, ¿no?, construir, busca articular, busca denunciar también todo lo que pasa en nuestros territorios, pero también fortalecer el movimiento social. Así que es una invitación, estaremos compartiendo la experiencia que tengamos, sistematizándola, y bueno, invitamos a los que todavía no les haya llegado esta convocatoria, pues a seguirnos y acompañándonos para que podamos compartir este aprendizaje, estos saberes, que los pueblos y la gente que participa en el centro, pues sabemos son ricos y son experiencias que pueden enriquecer la lucha de nuestros pueblos y sobre todo la lucha de nuestros trabajos que estamos realizando en cada uno de los rincones donde estamos luchando y resistiendo. La tierra nos guía luna, sol y viento. Nosotros no hacemos guerra, aprendemos junto al tiempo. Nuestros libros son la tierra, nos guía luna, sol y viento. Nosotros no hacemos guerra, aprendemos junto al tiempo. Trabajamos la milpa pura para nuestro alimento. Nosotros no hacemos cultura en los monumentos. Trabajamos la milpa pura para nuestro alimento. Shan yashtu ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, ahora vamos a Oaxaca. Bueno, pues resulta que el pueblo Mijiayuc de Mogoñe Viejo, en el municipio de Huichicobi, en Oaxaca, inició la lucha por la defensa de su territorio desde 2019, cuando se anunció el megaproyecto Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. En febrero del 2023 decidieron, ante las afectaciones, el establecer un plantón permanente en sus tierras. Así fue como nació el campamento Tierra y Libertad. El movimiento tuvo la finalidad de proteger sus hogares y solares que estaban siendo afectados por las obras del tren interoceánico. Dicha manifestación pacífica duró 62 días, sufriendo constante hostigamiento, siendo atacada en dos ocasiones por elementos de la Marina, Policía Estatal y civiles encapuchados. El 28 de abril del 2023 sufrieron una nueva agresión cuando fueron desalojados violentamente, resultando detenidas 4 mujeres y 2 hombres. Dicha detención estuvo a cargo de la Policía Estatal de Gobierno de Oaxaca. Los compañeros y compañeras fueron trasladados de manera violenta y bajo amenaza ante la Fiscalía de Oaxaca, siendo importante señalar que una de las mujeres fue vejada por el oficial de Marina a cargo. A 2 años de este hecho represivo, el pueblo de Mogoñe Viejo ha acordado manifestarse en los próximos días y decidido que no permitirán que el tren interoceánico siga pasando por sus tierras, ello provocado por la cerrazón del gobierno, ya que el titular de ese proyecto se ha negado a dialogar hasta el día de hoy. Se nos ha negado ese derecho y siguen avanzando los procesos penales en contra de 16 defensores y defensoras indígenas, integrantes de Usisoni. Ante esta situación, demandamos a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para que no se sigan violentando los derechos de las mujeres y hombres mijes. Ya estamos cansados de amenazas y del despojo que vivimos por la ejecución de las obras del corredor, dicen en su comunicado. En Oaxaca no se puede hablar de gobernabilidad democrática cuando se está violando los derechos de mujeres y hombres indígenas y no existe diálogo para resolver los problemas que existen. Por ello, solicitaron que se instruya al gobernador de Oaxaca para que abra espacios de diálogo serio y respetuoso y que, pues, que aunque él los presume, pues en realidad no existen. A esta lucha se han sumado 8 vecinos y vecinas de Rincón Viejo del municipio de Santa María Petapa, quienes han sido denunciados penalmente por el delito de invasión de derecho de vía. Dichas familias están siendo amenazadas por parte del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para que desalojen sus viviendas a cambio de un pago único de 36 mil pesos, sin importar el valor de su patrimonio. Los vecinos y vecinas de Rincón Viejo tienen más de 30 años habitando sus tierras de sus abuelos y abuelas zapotecas. Denunciamos la actuación omisa de la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, ante las graves violaciones que vivimos hombres y mujeres del Istmo. No se puede hablar de desarrollo en el Istmo cuando existe una abierta violación a los derechos humanos en la población indígena y cuando persisten muchas carencias en materia de salud, educación e infraestructura. No más amenazas y no más despojo, dicen en el comunicado nuestros compañeros de Usisoni, que bueno, pues están denunciando estos hechos de acoso y hostigamiento judicial, criminalización de la protesta. Y bueno, pues solidaridad con todos ellos y vamos a estar atentos. Los invitamos a hacer este acompañamiento y estar atentos a estas denuncias de nuestros compañeros. Muchos de los comunicados que les estamos compartiendo los pueden encontrar en el portal congresonacionalindígena.org. Y bueno, ahora vamos a una nota de Chiapas. Ahí son 2 notas. La primera de ellas es el comunicado del pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues ellos salieron a manifestarse en días pasados allá en Chiapas en contra de la violencia. Hay que recordar que el movimiento del pueblo creyente o estos movimientos de la teología de la liberación que se están dando en Chiapas, pues tienen muchos años, son bastante grandes, agrupan a muchos, muchos pueblos indígenas y bueno, pues ellos hoy han salido a decir alto a la violencia. La situación que se está viviendo en el estado de Chiapas, que la hemos denunciado aquí ya desde hace varios meses, en el incremento de esta narcoviolencia promovida hasta por el propio narcoestado, valga la redundancia, allá en Chiapas, pues ha generado muchas víctimas de diversos tipos, no solamente personas que han sido, les ha sido arrebatada la vida, sino también el de miles de desplazados y una situación de terror que viven literalmente los pueblos indígenas de varias zonas del estado de Chiapas. En la actualidad, desde hace tiempo venimos denunciando que las autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, desempeñan correctamente sus labores ante tanta inseguridad en que se vive. Que caminen en las comunidades como lo hicieron durante sus campañas electorales para que conozcan verdaderamente las necesidades que se viven y las atiendan oportuna y eficazmente. Que los gobernantes que fueron elegidos por una parte del pueblo cumplan su papel de garantizar sus derechos y no para oprimir con sus leyes autoritarias ni como cómplices del mal y no hagan oídos sordos ante la violencia que trae sufrimiento a los pueblos. Recordamos que la situación de inseguridad y violencia que viven varios municipios de Chiapas no es un conflicto social, sino que es provocado por diferentes grupos del crimen organizado que se disputan el territorio por intereses de máxima ganancia y que tienen secuestrado a nuestros pueblos. Además, les obligan a ponerse como barrera humana, exponiéndolos a la muerte o a ser criminalizados por las autoridades. También han controlado el mercado de los productos de los campesinos por algunas personas que los mismos grupos del crimen organizado han puesto, encareciendo los productos y por ende mermando el bolsillo de las personas más pobres, además de crear confrontaciones al interior de las comunidades. Que el derecho a una vida digna se cumpla con justicia y libertad ante tanta marginación, injusticias e impunidad que acontece en nuestro estado de Chiapas. Dar una verdadera atención al pueblo que sufre y no se haga simulación mediática de estar resolviendo los problemas. Hacemos las siguientes demandas para que haya justicia, paz, tranquilidad en las comunidades y esclarecimiento de los hechos de violencia. Urge el reconocimiento público por parte del Estado de las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia criminal, así como a su atención integral que incluye la garantía de un retorno seguro y permanente, libre de violencia. Urge el desarme de los grupos criminales que provocan el desplazamiento forzado. Urge que el gobierno ponga un alto al crimen organizado, que el asesinato del padre Marcelo no quede impune y que se agilice la investigación para encontrar a los verdaderos culpables materiales e intelectuales. Alto a la venta de drogas, alcohol y proliferación de cantinas. Alto al reclutamiento de las y los jóvenes por parte de grupos criminales. Alto a la violencia del crimen organizado. Alto a los asesinatos. Alto a la explotación sexual de personas mexicanas y extranjeras. Alto a los crímenes que destruyen la vida de nuestros pueblos originarios. Alto a la violencia de los grupos caciquiles. Y bueno, pues sigue todavía un poquito más de su carta con algunas arengas. Los invitamos también a que puedan revisar todo este comunicado y mucho del trabajo que hace este llamado pueblo creyente y en general muchos de los grupos pues de la teología de allá de Chiapas, el propio Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas, pues como su nombre lo indica, pues también es un grupo, pues eso, que reivindica esta parte social de la iglesia. Y bueno, pues ese comunicado lo pueden encontrar en la página fraiva.org.mx. Pero bueno, ahí no acaban, sino que también la red TDT, la red Todos los Derechos para Todas y Todos, nos informan acerca de la detención arbitraria de Mario Gómez López, defensor de derechos humanos en Chiapas. Él es un activista, defensor del territorio, y que a través de su esposa, la señora Pascuala López López, se obtuvo información acerca de la detención arbitraria de la que fue víctima su esposo Mario Gómez López, quien, a pesar de tener medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues a pesar de eso, pues no le importó al gobierno chiapaneco. Y el 24 de enero del 2025, alrededor de las 8 de la mañana, elementos de la Policía Municipal realizaron la detención en la caseta de vigilancia ubicada en el periférico norte, entrada de la colonia Santa Cruz, del ejido El Pinar, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pues durante un tiempo se desconoció su paradero, y bueno, pues después se supo que fue recluido en el penal del Cerezo número 14 de La Mate, y pues ahí también corre riesgo porque, bueno, pues ellos son activistas, insistimos, defensores de derechos humanos y del territorio, y ahí hay personas que han sido vinculadas a proceso debido al activismo que también han hecho nuestras compañeras y compañeros. Así que una situación de riesgo. Y bueno, pues por lo anterior, pues exigen la inmediata libertad en favor de Mario Gómez López. Se garantiza en todo momento la vida, la libertad y la seguridad personal de él y su familia. Y bueno, pues también pues estar atentos. Esta es una acción urgente que realiza la red TDT en su página redtdt.org.mx. Así que bueno, pues desde acá también nuestra solidaridad y exigencia de la libertad para nuestro compañero Mario Gómez López. Y bueno, pues ya con esto estamos pues terminando este espacio informativo de esta semana. Esperemos que sea de su interés las notas que les estamos compartiendo. Y los queremos invitar también a que pues nos acompañen en estas producciones radiofónicas que les hacemos cada semana, y que pues también ahí le, si quieren, le puedan dar like o compartirlos. Y agradecemos, como cada emisión, a todas las radios que nos ayudan a la redifusión, a la retransmisión, que nos han puesto en sus parrillas, a todas, a todos. Pues muchas veces dejamos fuera muchas de las radios, pero pues queremos mencionar, como siempre, a nuestros hermanos, hermanas de La Que Huelga Radio, también a nuestros hermanos de Radio Almaina, allá en el estado español, a la gente de Radio Curruf, de la Zarzamora Radio, a nuestros hermanos también de todas las radios del mundo mundial, a todas las radios libres, que insistimos, nos faltarían espacio en el noticiero para hablar de todas nuestras hermanas radios que sabemos están luchando en pos de un mundo mejor y con las cuales hay esa afinidad y complicidad por buscar un mundo nuevo. Y bueno, pues sin más, nos despedimos y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Resistiendo.